Este es el Lil Joe y el Booyaka. Usagi, ya tú sabes cómo va. Yeah. Lady, yo sé que te provoco, te excito. Por eso en tus sueños y en la disco yo soy tu favorito. Y en el bailoteo, eo, eo. Lady, yo sé que te provoco, te excito. Por eso en tus sueños y en la disco yo soy tu favorito. Y en el perreo, eo, eo, eo. Check it out. Lady, yo sé que te provoco, te excito. Por eso en tus sueños y en la disco yo soy tu favorito. Y en el bailoteo, me pone fuego. Contoneando.